Hola, me llamo Angelina. A mi familia le gusta ir a la placita. También a veces voy a jugar a la placita con mis primos. Y también a mí me gusta ir a jugar. Chao.